Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al programa 91 de Osera Radio, el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Hoy estamos solos aquí en la Osera haciendo el programa, así que no hay mucha más gente a la que saludar. Empezaré por Ethan. Hola, Ethan. Hola, este es un programa como raro, ¿no? Demasiado tranquilo. Sí, la verdad es que estamos en un mes un poco locos. Los programas están siendo, por tanto, también un poco locos. Estamos aquí hoy, yo creo que demasiado tranquilos los tres en el estudio, ¿no te parece? Sí, esto está como raro, ¿verdad? Menos mal que la semana que viene nos soltamos otra vez. Ahora hablaremos de eso, pero antes, ya que somos tres, seremos bienvenidos y te saludaremos a ti también. Hola, Marco. Buenas, ¿cómo estamos? Sí, aún no te voy a preguntar por la música del programa de hoy, eso vendrá luego, sino por la cabecera y el porqué de repetir música de la cabecera. Creo que es la primera vez que lo hacemos. Bueno, desde los primeros programas donde teníamos una cabecera, he pensado que ya después de 90, de estar ahí variando cada semana con una música distinta, ya está bien. Yo creo que ya tenemos imagen de marca. Y bueno, tenemos cabecera fija. Si os gusta, tenemos cabecera fija. ¿Y de dónde la has sacado? Pues se la he pedido a un buen amigo que tenemos y pertenece a la banda sonora de la película Oscuras. Bueno, tenemos suerte entonces de tener artistas como Darjeeling Poe, que supongo que son los que te refieres, y como Gaby. Lo supones, ¿no? A lo mejor. yo pasaba a lo mejor tengo pelo en la cabeza. Alguien ha matado a alguien. Bueno, pues Darjeeling Poe y Gaby son nuestros grandísimos amigos y contamos con ellos. Compositores de la música que vamos a tener como cabecera de momento durante. Hasta los 200 o 300 o 500, sí, ya veremos. Y a ver si vienen otro día al programa los de Darjeeling Pop. Sí, estaría bien que vinieran. ¿No vinieron una vez? Una vez. Una sí. vez, hace mucho ya, hace sí, muchos, muchos años, sí. En una galaxia muy lejana. Bueno, pues eso, creo que estaría mal que vinieran, que los invitaremos y seguro que se apuntan. Pero falta aparte encontrar un hueco, ¿eh? Que están siempre, eso sí, siempre entre con mil proyectos. Tienen más que nosotros, casi. Proyectos, trabajo. Esas cosas que tienen que hacer los adultos. Bueno, pues aparte de esa música de cabecera, ¿qué más nos tienes preparados para hoy? Esta que suena. Magos, magia, imágenes oníricas, castillos medievales, césped, escobas voladoras. Hoy vamos a hablar de la primera película de Harry Potter, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Así que he traído pues la banda sonora que compuso John Williams para esa película, que además está muy chula. Y lógicamente es la película que vamos a comentar hoy. Lógicamente. Y además de esta película que vamos a comentar hoy, ¿de qué más vamos a hablar hoy en nuestro programa 91? Pues no hemos preparado nada más, así que yo qué sé, cada uno que comente algo de lo que está viendo estos días y... Bueno, llevamos 4 minutos, tenemos que rellenar pues otros 40, así que ya vamos o 50. Rellenando. Y bueno, música y empezamos. Pues nada, Harry Potter, ¿no? Sí, Harry Potter. Ya tocaba meternos con Harry Potter, por lo menos. Los magos. Sí, en una de las sagas más famosas del cine y de la literatura. Sí, de los últimos años. Que encima es de tema familiar. Y era hora que digamos que la tratáramos aquí. Sí. Y es una película del 2001. Sí, Odisea del espacio. Te he quitado para que no hagas. Sí, no tengo mi juguetito, así que no puedo hacer ningún jajajaja ni titrichis. Bueno, pues sí, es una película del 2001. Ya ha llovido. Qué jovencitos estaban todos. Sí, iba a decir, digo, no parecen, no los recuerdo, aquí viene la abuela Cebolleta, no los recuerdo tan antiguo, pero sí, hace ya un montonazo de años, jo. Hace 14. ¿Cómo pasa el tiempo cuando lo pasas bien? Dirigida por Chris Columbus, que es director de otras películas también conocidas. Menos Solo en casa, que yo no la conozco. Bueno, es conocida, aunque tú no la hayas visto. Habrá que la apuntaremos para Navidad. Sí, porque yo creo que esa le gustará a Ethan. Sí, es así en plan de... A mí no, pero a Ethan seguramente sí. Luego están Percy Jackson, El hombre bicentenario y Pixel. Esas tres las has, sí que las has visto. Sí. Percy Jackson la primera, la de Ladrón del Rayo. Sí. Y Pixel, que la hemos visto este verano. Pixels, en realidad. Sí. Argumento, chicos, esta sí que podéis contarla, no hace falta que... El argumento de Harry Potter, sí. Digo, si casi cualquier oyente nos puede hacer un argumento. No te arrimes tanto al micro, ¿te gusta? Sí. A mí el arrimamiento al micro. Pues sí, porque de repente me chirrían aquí cosas. Bueno, pues tenemos a Harry Potter, recién huérfano. Nacido. O esa parte huérfano, me la puedo saltar también. Viviendo con unos horribles tíos. Unos tíos horribles, con un primo igualmente horrible. Mimadísimo. ¿Os acordáis de la dirección exacta de Harry Potter a donde le llegan las cartas? Sí, de debajo, la calle de debajo de la escalera, no. O algo así. Private Road, número 4, a la cena debajo de la escalera. Eso. Pues ahí es donde, tiene el cuarto, tiene la habitación Harry Potter, debajo de la escalera. Y su primito le despierta dando botes encima. Uh-huh. Y un buen día le empiezan a llegar invitaciones de Hogwarts, que es una... Colegio de magos. Y yo lo había puesto ya en plan universidad, pero sí que es cierto que es colegio. Sí, con 11 años la universidad les queda un poco grande. Van a sexto. Es un colegio de magos... Y al que es invitado cartas. Porque tiene plaza en ese colegio, porque sus padres también fueron, eso forma parte del inicio, ¿no? Ya sí. No he hecho spoiler. No, además, es eso, desde el 2001 padres, tenemos margen para spoiler. Sus padres ambos eran exalumnos de Hogwarts. Magos, tanto. Y además importantes. Sobre todo... Y... Bueno, importantes relativamente. Bueno, sí, relativamente. Sí, magos. Él es importante porque ha sobrevivido al porque ataque sobrevivió, derrotó a quien tú ya sabes. Al que no debe ser nombrado. Y le dejó una cicatriz, que es por lo que le conocen todos, en forma de rayo en la frente. Yeah. Y a partir de ahí pues se une a... consigue unirse a... Llega a Hogwarts. A Hogwarts, muy a pesar de su familia. Y pues empiezan ahí sus aventuras, su aprendizaje y pues eso, y todas las aventuras con la piedra filosofal, que es el título, digamos, de esta primera. El MacGuffin de esta película es eso, es la piedra filosofal. Una misteriosa piedra que le enfrentará pues a unas emocionantes aventuras dentro de este colegio. Y, ajedrez mágico es violento. El ajedrez mágico es violento. Vamos con el reparto, si queréis. Uh-huh. Pues tenemos a Harry Potter, que es Daniel Radcliffe. Radcliffe, sí. Uh-huh. Ese, yo leí una anécdota que el director, cuando empezó a hacer la preproducción de Harry Potter, lo vio en una versión de cuento de Navidad que había hecho la BBC y dijo que quería contratarlo. Y cuando la empresa de casting fue a intentar contratarlo, los padres dijeron que no, que Daniel no quería seguir con el tema de la actuación, que él quería... Sí, y estuvieron probando niños y no encontraban a Harry. Y al final consiguieron hacer al muchacho cambiar de opinión y ahí lo tuvimos durante 7 películas. No ves, lo vimos crecer. La verdad es que no lo hace mal. El chico le da ese punto... No me entero de nada que necesita el personaje. Sí, ese punto aniñado y inocente, ¿no? Dentro de... Y de no enterarse de nada, porque él es un poco los ojos del espectador en la película. Porque nosotros lo seguimos a él por ese viaje mágico en Hogwarts y nos maravillamos cuando vemos las cosas que pasan que para otros son comunes. Uh-huh. Tenemos por ahí a un gran compañero de Harry, que es Ron. El pelirrojo. Rupert Grint. A él le perjudica muchísimo el doblaje. El doblaje español es espantoso de Rupert Grint. y se le nota, le ponen una voz de tonto espectacular al muchacho. Es que al principio hace de tanto. Sí, es un... Yo creo que le acompañan esa inocencia, claro, ¿no? Por ser el primer año. Sí, ese... Es el hermano pequeño de otros que estaban también, que son también sí, magos. Que están, de hecho, están en la escuela. En la escuela, en los cursos gemelos superiores. Y tal. Es de una familia de magos, con muchos magos. También tiene una hermana pequeña que será importante en el futuro. Sí, es un poco el amigo mete patas, pero yo creo que le perjudica el doblaje y... Luego, yo creo que es un personaje que va mejorando mucho en la saga. Seguimos. Tenemos a la listilla, la insoportable. La empollona. La empollona, que al principio parece que no quiere nadie. Insoportable salvavidas, realmente. Que es Hermión. Hermión Granger. Emma Watson. Que ahora, precisamente, acaba de estrenar una película con Aminabar. Que cómo ha crecido la muchacha. Sí. Lo que tiene, que todos crecen. Lo que tienen, 14 años más 11 son 25. No. O sea, la matemática no falla. Pero tenía 14 años ahí en esta película. No, 14 han pasado desde esa. Ah, vale. O sea, 11 que tenían y 14 vale, que han pasado, 25. Pues yo creo que está muy bien. La verdad es que el casting de esta película es espectacular. Sí. Porque consiguieron a una niña que daba el perfecto. De repelente. O sea, cuando le está Snape preguntando a Harry, ella está levantando la mano diciendo que, yo. Es que lo está abordando la muchacha. Sí. El siguiente es Hagrid. Uh-huh. Que es Robbie Coltrane. Sí, es el gigante que está muy bien hecho, los efectos están muy bien hechos porque no llegas a plantearte que no es tan grande el actor. Sí. El actor es normal. Está muy bien conseguido. ¿Más cosas? ¿Quién director, es el gigante? Hagrid. El primero Hagrid. Que va a recogerlo a la casa de sus tíos. Sí, el que le gustan las bestias. Mm. Tenemos a Dumbledore. Que es Richard Harris. El director del colegio. De la gran barba y pelo blanco. Aldous. Dumbledore. Que el actor solo pudo hacer dos películas porque murió y tuvieron que poner a otro en las siguientes. Una pena porque también da el perfil de gran mago. El siguiente él también lo hace muy bien. Richard Harris lo hace muy bien. Aquí creo que es de la película donde Dumbledore menos importancia tiene, porque tiene dos escenas apenas. Sí, no tiene peso. En el gran comedor dos diálogos tiene con Harry, no tiene más. Tenemos a McGonagall. Que es Maggie Smith. Maggie. Esa actriz a mí me encanta, tiene una presencia. Es una de las profesoras. Es la profesora la que se convierte en gato. Es que la ves y parece una profesora. O sea, tiene la pinta de señorita profesora. Rottenmeier. Sí. Y por último, Severus Snape. Es Alan Rickman. Grandioso actor, gran personaje. Para mí el mejor de toda la saga. Y aquí empieza a mostrar esos matices. Ese es el de moreno. Sí. De pelo liso, sí. Sí, el pelo grasiento, pegado y tal. Es... Alan Rickman, un actor espectacular, que lo pudimos ver, por ejemplo, es el villano de la jungla de cristal, o de Robin Hood. No las he visto. Por cierto, Robin Hood me la tengo que apuntar para que la veamos, porque esa te gustará, la de Kevin Costner. Sí, nos faltan días para... Sí, pero para bueno, no. Tenemos que ir apuntando películas programas. Porque tenemos muchos programas que cubrir de aquí al año 2025, que sea cuando yo creo que lo dejemos. Que lo dejaremos tú y yo. Sí, ya. Dejaremos a las nuevas generaciones. ¿Y por qué? Si solo tendréis 50 y poco. Opiniones, chicos, ¿qué os ha parecido esta primera entrega de Harry Potter? Bueno, no hemos dicho una cosa importante. Esta película adapta el primer libro de la saga de Harry Potter. Bueno, saga no, porque saga es otra cosa, de la serie de novelas de Harry Potter que escribió J.K. Rowling. Uh-huh. Y que ya eran un gran éxito de ventas y que ya con la película se convirtió disparó. En un fenómeno social. Y volvemos. ¿Opiniones? Me ha gustado mucho. Ha sido divertida, entretenida, curiosa. Todo el tema de la magia, sí, cómo te la curiosa. Presentan. Y... A mí hay una cosa que me gusta y te quiero preguntar a ti. Esa una cosa que se esfuerza mucho el director para intentar adaptar a la pantalla, que no es fácil, la magia que transmiten los libros de lo que es Hogwarts. Cuando entran en ese comedor, que están las velas flotando y tal. ¿Eso a ti te llamó la atención? Sí. O sea, fue curioso. La primera, cuando van en las barcas, que van solas y ves al fondo el castillo. Eso Curioso. Uh-huh. Diferente a las demás películas. ¿Y la trama? ¿El argumento, la historia, la aventura? Buena, sí. Sí. Ajá. Diferente. Sí, no es de las de más acción que solemos ver, aunque en la parte final sí que tiene. Sí. Tiene bastante. ¿Y el Quidditch? ¿Qué te pareció el Quidditch? ¿Te gustó el partido? Sí. Es curioso, ¿verdad? Sí. Pero como no existen las bolas que vuelan, no podemos jugar. Ni las escobas mágicas. No, pues de hecho hay gente que juega al Quidditch, ¿eh? Juegan en tierra. Juegan. ¿Y cómo se usa la bolita dorada? Pues yo he visto una versión donde sale uno pintado de dorado y corre. Corriendo y lo tienen que placar. Y lo tienen que coger. Y creo que hay otros que juegan sin esa parte. O sea, juegan al otro, a lo de intentar meter las bolas por los círculos. Una bola por el círculo y la otra batearla, que no me acuerdo. Yo no me acuerdo bien de las reglas. Seguro que entre nuestros oyentes hay real fans que se saben exactamente las reglas del Quidditch. Pues si nos las podéis dejar en los comentarios y decimos, ¿no sabéis que en el Quidditch se juega así, así, así? Nosotros lo agradecemos mucho. Sí, aunque nos peguéis la bronca, haremos una partida. Si nos explicáis bien las reglas, pintamos a alguien de amarillo rápidamente. Ahí están, lo pintamos de dorado y lo perseguimos. Bueno, pues. No, porque haría falta uno de cada equipo y luego por lo menos otros dos. Bueno, pero Mariluz es de Slytherin y yo de Gryffindor. Ay, bueno, yo de Slytherin. ¿Por qué yo de porque Slytherin? Porque tú eres más poderosa. Más poderosa. Más corrompible. Tú tienes la potencia para la grandeza, que son los de Slytherin. Bueno, a mí también me gustó. Ciertamente, como no es la primera vez que la veo. Yo tampoco es la primera vez. Ya la vi. Perfecto. Como Ethan, que tampoco es la primera vez que la ve, así me estropeas la explicación y el argumento que iba a contar. Que pues toda esa sorpresa de la magia y todo, pues claro, no, ya no es tan impactante como la primera vez o las primeras veces que ves la película. Pero sí me gustó la trama, me gustó la ambientación. Ciertamente es muy original. Tiene ese encanto como adolescente, digamos. Es decir, no es una película de adultos como para tomársela muy seria. Sí, no es ni una película seria. Pero tampoco es demasiado infantil. Exacto, pero tampoco es justo lo que iba a decir. Gracias. Nada. Tampoco es demasiado infantil. Con lo cual, pues tiene ese punto de equilibrio que creo que la hace entretenida. A mí, la verdad es que creo que hacía muchos, muchos, muchos años. Yo la vi cuando se estrenó porque yo había leído los libros. Que, por cierto, me apetece volver a leerlo, aunque sí que son libros que no acaban de funcionarme del todo. Son buenos libros, tienen una ambientación muy buena, toda esa magia, todo eso está muy bien. Pero tienen como algo que ninguno está bien cerrado, para mi gusto. Siempre la parte final. Aquí han conseguido mantener la parte final bien, aunque la resolución de la trama es un poco tontorrona, pero todo lo que es la aventura, la parte del troll, la magia de Hogwarts, los fantasmas, el haber conseguido llevar todo eso que está en el libro, llevarlo tan bien, tan fiel a la pantalla, que a veces dices, es que no es fiel, pero es que lo fiel queda feo, pero aquí no, aquí consiguen que funcione muy bien. Los fantasmas que salen muy poquito, pero son divertidos, hacen su pequeño papel. Las escaleras que se mueven, las velas colgando. A mí lo que no me gusta, y eso está también en la novela, es que yo odiaría profundamente a Harry Potter si fuera alumno de. Porque es un mimado de los profesores. Es el consentido de los profesores. Le dejan hacer lo que sea. O sea, le riñen y le quitan puntos y esas cosas. Lo que le hacen a los Slytherin en la cena final, eso no tiene nombre. Ah, bueno, sí. Eso es para volverte malo. O sea, eso es para volverte malo. Y los que hayáis visto la película, que seréis todos, sí que sí, sabéis sí, lo que es. Así que a mí, la verdad es que sí, de todas maneras, es una película que me gusta bastante y tengo ganas de ver la segunda. Por cierto, ¿la querréis ver para comentarla en el programa? Sí. Puedes acercarte también al micro si quieres. Sí. Es que te has quedado ahí apoyado en plan... Cómodo. En plan... Con... En plan Harry Potter. Pues nada, vamos con los ositos, ¿no? ¿Qué os parece? Bien, sí. Pues, ¿Ethan? 9 ositos. Buena nota. Yo le voy a poner 7.5. Hala, está por arriba. Bueno, pues hoy vuelvo yo a ser el que menos da, pero... Como siempre, casi. Casi. Pero por... Es que tiene más criterio, ¿no? Se lo demos ahí un poco a... Pero por... Criterio, ¿no? Quizá más películas vistas. No, de todas maneras me voy a quedar muy cerca porque yo le voy a dar 7. Me parece eso, lo que he dicho. Me gusta la película, está muy bien hecha. Técnicamente es muy buena. Y vamos a ver si hay algo de música. Sí, hay algo de música, así que vamos al siguiente tema. Pues entramos en esa parte que estábamos comentando al principio de miscelánea, de a falta de temas siempre tenemos cosas que hemos ido viendo a título personal. La ventaja de hacer un programa de ocio es que podemos hablar del ocio, que de lo que estamos haciendo ahora. Así que podemos empezar por Ethan, que nos ha apuntado aquí un juego, ¿no?, que has estado viendo últimamente. Llamado Happy Wheels. ¿Que es de móvil? ¿Para móvil? ¿Para Android? Sí, ahora están haciendo pequeña publicidad en la pantalla de inicio de que han hecho una aplicación. Ah, entonces tú no juegas en el... No, yo juego en el ordenador. Ajá. O sea que parece que ha tenido éxito entonces. Sí, eso parece. ¿Quién es su creador? Jim Bonacci, creo que se dice. ¿Y de qué va el juego? Pues es de física, trabaja con la gravedad, con cualquier tipo de fuerzas. Por ejemplo, puedes hacer un looping, pero necesitas mucha velocidad. Ajá, ¿y cuál es el objetivo básico del juego? Como puedes jugar con los propios niveles creados por... Sí, pero el objetivo. Llegar meter goles, o llegar a una meta o conseguir cierta cantidad de monedas, según lo que decidan los creadores de niveles. Ajá. O jugadores. Ajá. ¿Y llegar a una meta, exacto, es un objeto que tienes que llevar por un camino o no, es tú tienes que llegar a una especie de espacio en el que si te subes encima vivo ganas. ¿Y tú estás reflejado con algún tipo de muñequito? Con un personaje a veces a elegir, a veces predeterminado. Ajá. Y más cosas, niveles. Niveles hay predeterminados del juego que habrá creado Jim o alguno de los de la empresa. Y también los que vayan creando otros jugadores, que crean muchos niveles. ¿Y eso, que cómo consigues o cómo haces para llevar? Para llevar a tu personaje. Creo que son vehículos. Es un personaje subido en un vehículo. Ajá. Sí. ¿Y qué tipo de vehículo es? ¿Un coche o...? Hay una bicicleta, un Segway. Ajá. Un cortacésped, una silla de ruedas. ¿Onda? Una vagoneta de estas, pero con ruedas, no necesita ni raíles ni nada. Un helicóptero y Santa Claus. Anda. Creo que no hay más. No, pues ya hay. Ya está bien. Y no, sí, una moto. Cuando ganas, cuando pierdes, ¿cómo va eso? Pierdes cuando, o por la velocidad o porque te estrellas, pierdes o la cabeza o el cuerpo. Pierdes está el cuerpo. Bien. ¿O es ¿Te eso? ¿Quedas solo con la cabeza? ¿O cómo está eso? ¿Cómo puedes bueno, realmente como... siempre a la cámara le importa el pecho. Ajá. Entonces, si te estrellas y te descompones, que yo espero no hacerlo, pues no te puedes mover, evidentemente. Te quedas ahí, tienes que darle al menú, al tabulador. Ajá. Y restart. Ajá, o sea que vuelves a empezar. O restart o al menú. Ajá. Vale. ¿Cómo se puede jugar a esto? Pues desde la página Total Jerk Face o desde alguna página de juegos que yo nunca he jugado, pero Andrea, mi prima, sí. Ajá. Han llegado a jugar desde alguna página de juegos externa de navegador. ¿Y cómo se llama el juego? Happy Wheels. Vale, pues ¿pasamos a otra cosa? ¿Pasamos? Sí. Pues el siguiente tema que tenemos dentro de esta miscelánea le toca a Marco. Hola. Hola, Marco. Sí, bienvenido otra vez. Mira, mamá, hablan de mí en la radio. Pues eso, aprovecha ya que estás en la radio para contar tu modo de entretenimiento de estos últimos días. Aparte de ensayar, escribir y organizar, ¿no? Claro, eso lo dejamos para luego. Eso no es entretenimiento. Entretenimiento por lo menos que puede interesar a nuestros oyentes. Eso sería tus lloros. Y yo creo que no toca. No es el momento. No toca. Bueno, pues sí, vamos a hablar. En verano suelen sacar series un poquito más rarillas que las habituales de las que solemos comentar durante la temporada normal. Esas son de esas que son más cortas. Suelen ser más cortas en la temporada de verano, suelen ser de cadenas de que se llama de cable abierto, no son las generalistas también, pero hacen series más cortas. Este verano han habido varias que se han hecho populares, que han gustado bastante, una de ellas Sense8, Wire Pines, que han gustado mucho, Mr. Robot, que ha apasionado a la gente, y yo de esas tres no he podido aguantar ninguna de las tres, porque soy muy rarico yo. Y no me gustan las cosas de tanta calidad. Yo soy más simplón, sí, así de verdad. Tú eres más amateur. Yo soy más simplón. A mí, yo esas cosas tan intensas, y menos ahora en verano, me la ponía a mediodía, a la siesta, me quedaba frito. Yo con Mr. Robot, será muy buena, está muy bien hecha, pero yo me aburro mucho. Así que deja de verla. Y entonces me he centrado en una que se llama Dark Matter. Dark Matter, con dos T's. Problema oscuro, más o menos, creo sería, ¿no? O asunto oscuro. Puede ser asunto. Y es una serie, o materia. Es más bien asunto o problema. Esto es una serie de ciencia ficción. El planteamiento es muy original. Creo que está basado en un cómic, pero no me hagáis mucho caso, no es un cómic muy popular. Y el planteamiento, el piloto. Arranca una nave espacial, estás oyendo una sirena, se empiezan a abrir cápsulas, gracias Ethan, cápsulas de estas de hibernación, salen corriendo, sale uno primero hacia el puente, sale una chica después, se pelean para llegar al puente y tal, empiezan a aparecer, el caso es que salen cinco personajes. Acaban resolviendo el problema porque sonaba la alarma, que se iba a estropear la nave y tal, eso es lo de menos, evidentemente, porque si se mueren ya se acaba la serie y acaba de empezar. Y resulta que todos están amnésicos, no recuerdan quién son, no recuerdan su nombre, no recuerdan qué hacen en la nave, no recuerdan nada, salvo su, digamos, memoria muscular. Digamos que recuerdan sus habilidades, son capaces de hacer las cosas que hacían, pero no recuerdan quién son, ni qué hacen allí, ni nada. Ese es el planteamiento original y todos empiezan a llamar entre sí por el número por el que salieron de la cápsula. Entonces los protagonistas son 1, 2, 3, 4 y 5 y el robot. Porque hay un androide, que es una rubia, que hace un papelón y son esos 6, son los protagonistas de la serie. Son los 5 humanos, 1, 2, 3, 4 y 5 y el robot. La serie está creada por Joseph Mazzoli y Paul Molly, que no los conozco. Mazzoli trabajó en las series de Stargate, o sea que conoce bien el tema de la ciencia ficción. Y Paul Molly también, vienen los dos de Stargate. La serie es de la cadena Sci-Fi. Ya han anunciado una segunda temporada y yo estuve a punto de dejarla en el capítulo 4. Porque es una serie muy baratita, se nota que está hecha con 4 duros, escenarios muy poquitos, armas de fuego, muy poquitos efectos especiales, casi todos casi de dibujos animados, o sea que los fondos son lo más simple, no se han gastado dinero en prácticamente nada, los actores todos son súper desconocidos, sin embargo tiene un encanto espectacular. Y a partir del episodio, yo estuve a punto de dejarlo, creo fue en el 4 o en el 3, que es un episodio donde se van a un casino y hacen un capítulo que me pareció bastante tonto. decidí darle una oportunidad al capítulo siguiente y a partir de ahí la serie va para arriba y acaba en un cliffhanger el 13 brutal. Una serie con actores desconocidos, pero todos cumplen, todos muy guapos, muy atractivos, con mucho carisma. Cumplen, no es que sean buenos actores, pero sus personajes los hacen bien. Yo la he disfrutado muchísimo. Es una serie ideal para el verano. Son 13 episodios por temporada, o sea que encima no cuesta mucho de ver. Y yo la recomiendo. De aquí a que empiece ahora, ya en septiembre, en octubre, empieza ya la temporada oficial y no nos va a quedar tiempo para ver nada. O sea que todavía podéis darle una oportunidad a Dark Matter. No sé si alguna cadena española se ha lanzado a doblarla. Yo la he visto en inglés. O sea que le aconsejas que le den una segunda oportunidad. Una segunda una oportunidad primera, si le han dado incluso. La primera. Sí, pero quiero decirte que aguanten más allá del 4. Más allá del 4 sí, porque hay un momento que en lugar de seguir con lo típico de que no sepas nada de los personajes... de repente lo averiguan todo. No me acuerdo si es en el 3, en el 2, en el 4. No me acuerdo. Lo averiguan todo, pero siguen sin recordarlo. O sea, saben cada uno quién era, saben los problemas que tenía ese quién era, que son graves y son un problema chungo, pero ellos siguen sin recordar. Hay un momento donde se van enterando de cosas de su pasado que, digamos, actúan en relación a ellas, pero sin recordarlas. O sea, simplemente porque se las han contado, porque las han aprendido. Está muy bien porque ellos van aprendiendo al mismo tiempo que tú cosas. Todos tienen sus secretos, todos tienen sus cosas. Y ya te digo, a partir de mitad de temporada, la serie va hacia arriba, pero a toda velocidad. Uh-huh. Me he pegado un monólogo ahí chulo, ¿eh? No me habéis preguntado nada. Pues si no te has dejado, no, ¿qué te vamos a no preguntar? Me callo cuando me lanzo ahí, pim, pam, pim. Ethan, ¿qué te apetece saber? ¿Quieres saber algo de esto? No sé. No te importa nada de esta serie. Una serie. Una serie más. Cuando creas que me va a hacer feliz, pónmela. Pues sí. Todavía yo creo que esta serie no. Te falta un puntito de experiencia en ver, porque esta se disfruta más cuando ya, digamos que conoces algunos códigos y tal. Por cierto, ya que hablamos de series, Ethan ha empezado a ver... la de Arrow. ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo? Me ha gustado. Uh-huh. Por ahora me está gustando. Estás viendo la primera temporada, ¿no? Sí. Sí, yo también la estoy volviendo a ver y reconozco que la primera temporada es flojita de Arrow. Creo que mejora bastante en la segunda. Bueno, depende, porque también se hace... Ya no sé si es la segunda... La que se hace oscura, esta es la tercera. Ahí se iba a decir. Digo, yo me acuerdo que había una que luego que se hace demasiado oscura para mi gusto, para lo que yo creo, el gusto de Arrow... Yo creo que es la tercera. La más oscura es la tercera, creo. Pero ya no me acuerdo. De todas maneras, a nivel, sobre todo las peleas y tal, van mejorando. En la primera las peleas se notan bastante pobreces. Uh-huh. Pues ¿suena algo si subo? Ah, sí que suena. Escuchemos. Qué bueno es John Williams, ¿eh? Parece que vaya a sonar algún hechizo ahí. ¿Cómo eran los hechizos? ¿Te suena algún hechizo de los que decían? El de Alohomora. Alohomora, es verdad. Los demás no. No sé qué, Leviosa, pero no me acuerdo de la primera palabra. Venga, contarnos los hechizos de Harry Potter. Sé que tenemos entre nuestros oyentes algunos superfans de Harry Potter. Contadnos los hechizos, que hay gente que se los sabe todos. Pues, en los comentarios ponedlas. Exacto. ¿Le toca a Mariluz? ¿Me toca? Sí, otra serie de ciencia ficción. Uh-huh. Extant. Es la única que aquí en el guión ha puesto un montón de notas ahí. Ahora, pues cuéntanos. Que luego de memoria no me acuerdo de nada nunca. cuéntanos. Bueno, Extant sí que la están pasando en alguna cadena española, sí. Que fue creo, por eso creo que... Creo que este verano la han estado haciendo en 4, en Antena 3. Alguna de estas. Que es por eso que me sonaba a mí, porque esa no me la pasaste tú. Extraño, no, porque es que a mí no me gustó. Claro, pues yo vi algún capítulo y me picó la curiosidad, así que pues la busqué yo misma, conmigo misma. Ya me hago autónoma, esto es un peligro. Impresionante. Y la he empezado a ver y la verdad es que me está gustando, así que hemos dicho de comentarla. Has dicho de comentarla. Sí. He dicho, comenta algo, dice Extant. Pues Extant. ¿Extant misma? Yo soy mi aparatito. Es que se han roto nuestros equipos. Bueno. Pues estamos con Extant. Extant es una, como ha dicho Marco, de serie de ciencia ficción. Es de Mike Fisher, o Mikey, no sé, Fisher, que no ha hecho así nada conocido que sepamos, por lo menos que a mí me suene. Está como productor y guionista, porque luego sí que es cierto que es de estas series que cada pocos capítulos los dirige una persona diferente. Sí, bueno, la mayoría de las series, salvo series muy raras, los capítulos, una cosa es los creadores y los showrunners. El showrunner es el que, digamos, controla la serie, y luego los capítulos los dirige cada vez uno. Pues esta, me he apuntado simplemente dos directores porque son de los que más películas, más episodios han dirigido, que son 5 y 4, que es Dan Lerner, que es de The Blacklist y de Red Band Society, que a mí esa no sé de qué me suena, pero me suena a la serie. Pulseras Rojas. Ah, la versión americana de Pulseras Rojas, es por eso me sonaba a mí. Y por eso me tienes a mí en el programa. Ahí estamos, si no, ¿de qué? ¿Por qué le das a los botones? Bueno, seguimos. Y la otra persona que también ha dirigido 4, es Christine Moore. Me ha gustado también que fueran un chico y una chica, los que más episodios han dirigido en esta serie. Eso, Christine Moore, que resulta que esta mujer ha dirigido de todo, o sea, de CSI, NCIS. Ha dirigido de todo, de Los Ángeles, Las Vegas, Enfis. Miami. Aquí lo han llamado Enfis. Sí. De Hawaii 5.0, de Revenge, de Imborrable, Elementary, Scorpion. Hay muchos directores que son especialistas en dirigir capítulos. Sí, sí, pues esta es una de ellas. Así que, pues nada, bien está. En cuanto al argumento, pues tenemos a una astronauta que se llama Molly Woods, que se va a una misión al espacio de 13 meses sola. Son unas misiones especiales que pues tenían aquí en esta serie. Es bióloga y pues se dedica a hacer eso. Se va sola al espacio para evitar cualquier intromisión de terceros ni demás y poder centrarse completamente en su trabajo. Y se dedica pues ahí a ver semillitas y a hacer análisis. Parálisis. En el espacio. Hacer con sus cositas. Exacto, sus cositas en el espacio. Se lleva al quimicefa. Sí, poco más o menos. El caso es que cuando vuelve de esa misión de 13 meses, vuelve embarazada. Y entonces eso genera pues toda una trama importante. Al hilo de esa trama, en paralelo con esa trama, esta mujer está casada con un doctor, Ethan Woods, que... Mira, igual que Audrey. Bueno, Audrey no está casada. El caso es que este señor es experto en tecnología y robótica. Ha creado en robótica, gracias, y ha creado de hecho un ser, un robot que es todo lo humano, o sea, alcanza el límite de la cercanía con los humanos. Creando el inicio de una posible raza que la llaman humanics en inglés, aquí serán humanoides o no. Humánicos. O humánicos, sí, no sé. Es que como lo estoy viendo en versión original con los subtítulos en inglés, no tengo ni idea de no castellano no cómo lo han llamado. Pero bueno, supongo que algo así. Y ahora porque mismo, quieres, porque te da la opción de los sí, castellanos. Yo soy así. Ese es otro tema. El caso es que... El primer robot que crea con estas condiciones les están buscando una familia porque el objetivo o la idea es que ese robot aprenda exactamente igual que aprenden los niños, que aprenden los humanos, y con eso pues consiga tener de verdad todas las referencias, toda la humanidad y el criterio del bien y del mal y sea eso lo más humano posible. No acaban de encontrar una familia, al final lo adoptan, con lo cual acaban siendo una familia porque no consiguen ellos tener hijos. Entonces pues tenemos a la astronauta, al experto en robótica y a este humanoide o humánico, que es un niño de, no sé, será 9 años o por ahí, o sea, un preadolescente, ni siquiera adolescente. Que forma la familia. Ese es el otro hilo conductor, ¿no? Todo el un tema del robot y de qué pasa con esta nueva especie, digamos. Y pues eso, con esto se desarrolla toda una trama muy interesante entre el embarazo no deseado, astronáutico, no sabemos, hiperespacial, y el tema de los robots. En cuanto al reparto, bueno, la astronauta es Halle Berry, que bueno, no tiene, o sea, no requiere más explicación que Halle Berry, que ha salido en es el gran tirón de esta serie. De la serie, hombre, es la más conocida, claro. Luego tenemos al niño, que a mí me ha cautivado, sí, o sea, a mí me ha maravillado este niño, es Pierce Gañón o algo así, que ha salido resultado también buscando ahí en la IMDb, en Tomorrowland y en Looper. ¿Qué es Looper? En Looper tenía que ser un bebé, porque... O, sí, no sé, algo que salió cuando era pequeño, no sé. Es una película de ciencia ficción que vimos, debe ser del 2010, 11. Uh-huh. Sí, no sé, pero bueno, como bebé, me sonaba la película, la he apuntado, vale, pero no sé exactamente qué personaje. La has visto, Looper la has visto. Sí, lo sé, de ahí me acuerdo porque he visto el cartel, si no... El caso es que este niño, o sea, es que lo ves y es un robot, o sea, es alucinante. Sí, yo he visto trozos y la verdad es que actúa muy bien. Es que actúa, a mí, ya te digo, me ha impresionado porque te lo crees completamente que es un niño y que es un robot. O sea, es para lo joven que es, creo que el director de casting o la directora, quien sea, o los directores han hecho un gran trabajo en eligiendo a este niño. Luego el doctor... John Woods es Goran Bisnjic, que tampoco lo he encontrado así nada memorable como para mencionarlo. Y luego este experto en robótica tiene dos ayudantes que también salen mucho, de hecho siguen en la segunda temporada, que es Grace Gamer y Tyler Hilton, que son pues Julie y Charlie, que sobre todo son, como son los creadores del robot, pues son los que le acompañan y forman parte también un poco de la vida de este robot. Hay dos temporadas ahora mismo, están en la segunda. El año pasado casi por sorpresa renovó y están ahora en la segunda en Estados Unidos también. Ha habido un giro interesante, dejémoslo ahí, entre la primera y la segunda. De hecho le han dado una vuelta... No sé, a mí no quiero decir nada por no hacer ningún spoiler, sí. Porque esta sí que es muy reciente, pero bueno, que... De hecho, aquí a España la segunda temporada no ha llegado. Hay una parte de la primera que justo le comentaba ya a Marco cuando la estaba viendo, que estuve a punto de dejarla porque se convirtió como en demasiado... Ay, no sé qué palabras decir para no cagarla. Demasiado diferente a la primera. No, digo, dentro de la primera hay una parte que empezó demasiado en plan invasiones raras y demás y perdió un poco el espíritu de intriga. O sea, a mí me interesaba más de la película lo que me estaban contando en cuanto a no sé, la sorpresa del guión, más que a lo típico que te esperas a lo mejor de ese tipo de películas, ¿no? En plan eso, invasiones espaciales. Y entonces hubo un momento en que el guión se convirtió en justo lo que lamentablemente esperaba, ¿no? Que eran invasiones espaciales. Y no perdí un poco el interés. Pero bueno, la aguanté y han vuelto a recuperar un poco otra vez toda, no sé, un poco ese halo de misterio. Y el contarte por lo menos algunas cosas nuevas que no te esperas. Por lo menos por mi parte, dentro de lo poco que he visto yo, con lo cual... Ya me contaréis vosotros si os sorprende en algo o no, o lo veis excesivamente típico. Y soy yo la rara, que también es posible. Esta es una de las series que comentaba yo antes, de que aunque es de una mayor, porque esta sí que tiene pasta metida, no solo porque Halle Berry no tiene un caché bajo. Aparte, se nota los trozos que yo he visto, efectos especiales, sí, no, está muy fotografía... Trabajado, o sea. Técnicamente, yo solo he visto imágenes, no me he fijado porque yo vi dos capítulos y no me gustó el rollo que llevaba la serie. El verano pasado, que fue cuando se estrenó. Y sí que se nota el dinero. El verano pasado es este en el que yo paso de quinta a sexta. Estamos todavía en verano. La temporada anterior, eso fue eso, en el 2014. ¿Y cuándo se estrena la de Flash? Pues ahora creo que a primeros de... No sé, finales de octubre o primeros de noviembre. No queda nada ya. Y además vamos a tener novedades chulas con Flash. Uf, tengo muchas ganas yo también. Un apunte solo de la segunda temporada. Eso es un apunte porque yo lo valgo. Apunta, hay un personaje nuevo en la segunda temporada que es J.D. Richter, que lo hace el personaje Jeffrey Dean Morgan, que es un Danny Duquette también, de Anatomía de Grey. Anda, madre mía. Y entonces esto tenía que comentarlo. Claro. El muchacho ha hecho un montón de cosas, pero yo he visto que es Danny Duquette, decía yo, por eso me sonaba, es que me sonaba un montón y no sabía de qué. Y cuando he visto que era Danny Duquette, he dicho, ay, Dios mío, ya me he enamorado. Bueno, pues... Bueno, si seguís Anatomía de Grey sabréis por qué. Estamos ya en 45 minutos y yo creo que tenemos que pasar a la despedida, que hoy además es un poquito larga. Pues a la despidamos. Pues venga, volvemos de Hogwarts y de nuestro pequeño repaso por el ocio, justo a tiempo para preparar las maletas para nuestra gira otoñal. Si Ethan puede soportar el sol que le da en el estudio, que el pobre no puede leer el guión porque le da... Un rayo de sol. Solo hay un rayo de sol y le da al pobre hombre en los ojos. Madre mía. Repasemos. El 24 de septiembre en IBI, la tienda de los horrores. En Teatro Río a las 9. Allí, la noche. Allí estaremos. Ahí estaremos. Toda la compañía. Actuaremos además, allí. Todos al completo. Todos al completo y haciendo un montón de personajes y un montón de papeles y nos reiremos. De los que nos acordemos. De los que nos acordemos. Porque esto y estará muy bien. Va a ser interesante. El 27 de septiembre, que es domingo, estaremos en el Salón del Cómic y el Videojuego a la 1 en la sala de podcast con Osera Radio en directo. Será nuestro programa 92 y esto es en Torrellano, en el IFA. Que ya veremos, me va a tocar hacer dos guiones porque yo quería hacerlo sobre un tema, pero a esa misma hora y de ese tema hay una cosa importante en otro lado del IFA. Entonces igual no tenemos a nadie con quien hablar del tema y tenemos que tener otro tema. Qué bien me ha quedado, parezco uno de los hermanos Marx. Tema. En el mismo lugar, en el IFA, en Torrellano, en la sala podcast, pero dos horas antes, a las 11, la Biblioteca Invisible. El podcast de los libros también en vivo, con invitadas muy especiales. Y si sobrevivimos, volveremos al estudio a grabar normal en un par de semanas. Y además, con un poco de suerte, no te saltarás líneas del guión. Es que le da el rayito es de que sol. El pobrecito, no, la verdad es que, la verdad es que, bueno, por lo que... Eso, que todo esto es todo el fin de semana, realmente sí. Es el Salón del Cómic y el Videojuego en el IFA. Sí, que aparte de el podcast, los podcasts en directo que nosotros hacemos son el domingo, pero durante todo el fin de semana hay podcasts en directo de gente muy buena de Alicante. Y mil, que ya lo comentamos la semana pasada, mil actividades. Y nosotros más. Estaremos allí, pues los 48 horas del Salón del Cómic. Allí nos han puesto una camita, allí y allí estaremos. Y el otro tema importante que tenemos es el 1 de octubre. Ah, eso no me importa. Porque no está. Por eso lo he dicho lo indignado. Sí. En Cigarreras, en la Casa de la Música. Estamos con The Rocky Horror Picture Show Benita, a las 8. Venid a vernos, que es que hemos estado en la Casa de la Música y es muy grande, muy grande. Muchas butacas. Cabéis que hay muchos, llenar. De verdad. Venid todos. Ya sé que algunos oyentes están fuera, pero da igual. O sea, y que es jueves. Da igual, por favor, venid, por favor. Bueno, si alguien quiere que le reservemos el kit de participación, porque bajar al centro de Alicante, al Cinema Paraíso, donde se pueden comprar el kit, que nos lo avise. O si vais a venir al Salón del Cómic, en el stand de Unicomic tendremos también algún que otro los pack. Kits de participación. Y ahora sí, o sea, los kits, el poder sí, el, pagar por ellos, no hace sí, falta que os llevéis ya el kit. No, no os preocupéis que el kit os lo damos el mismo 1 sí. de octubre en la entrada. Pero sí pagar por ello para aseguraros la entrada. Porque se va a llenar, va a estar a rebosar a tope y no os perdáis para que no os quedéis fuera. Vamos a tener que hacer dos funciones. Cuando acabe una, doble pase. Otra, como pasa en el cine de verano. Bueno, deberíamos. Bueno, debería ir, porque a mí no me invitáis. Y ahora, como ha dicho Ethan... Volveremos al estudio en un par de semanas. Esperamos veros en alguno de esos eventos o en todos o en muchos o venir a vernos, por favor. En todos. Somos majos. Bueno, parece. No repelemos a nadie. No. Parece que el otoño. Yo me voy a duchar antes de ir, pues lo digo por si alguno. ¿Puedo entrar ya en el otoño? Vale. O no, entro. El otoño va a llegar sin que nos enteremos. Bueno, pues eso, que parece que el otoño va cayendo por el bosque. Pero la verdad es que no nos hemos dado ni cuenta ni podemos verlo porque no estamos quietos en ningún momento. Nos escuchamos la semana que viene desde el Salón del Cómic y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.